que soy un gran balón y ayer un calcetín. Mañana no se sabe aún, más pienso que será un flautín. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Tu madre no es un gran balón, ni calcetín, ni camisón, ni es un flautín, ni es un trombón. Es solo una mujer feliz. A veces es un rico flan o una tarta de licor. A veces es pimienta y sal o vinagre y limón. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Un ventilador, si sopla bien no hará calor, y en el invierno volverá a ser de nuevo radiador. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Tu madre no es un radiador, ni fue jamás ventilador, ni un huracán devastador, es solo una mujer feliz. Se trata de Barba Mamá, sin duda la mejor mamá, por ella vamos a cantar, volvamos juntos a empezar. Qué buena es, mi madre vale un cuanto sí, lo digo yo, lo dice él, mi madre